Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí desde la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, comenzamos la primera emisión del programa Nuestros Cantos. Y bueno, pues este programa dedicado a la música tradicional mexicana hará un recorrido por la gran diversidad de música generada en el territorio que ahora llamamos México a partir de la época colonial hasta nuestros días, tomando en cuenta la ruptura cultural que hubo con la llegada de la radio y la televisión a las diferentes regiones de nuestro país, donde la dinámica cambió abruptamente debido a la llegada de nuevas formas musicales y al dejar de que la música se transmitiera de generación a generación. Y bueno, pues también uno de los principales objetivos de este programa es combatir la idea, con argumentos históricos, de que la música mexicana es solo la que escuchamos desde que somos pequeños en los ballets folclóricos o en la radio, los tan sonados boleros rancheros que todos nos sabemos, pues los corridos, la banda. Si bien es cierto, de alguna manera sí es música mexicana, ¿no?, gestada aquí en nuestra cultura, pero de alguna manera la música mexicana es mucho más que eso. Es una música generada en las diferentes regiones, en las diferentes culturas, en los tan diversos Méxicos que hay dentro de nuestro territorio nacional. Y bueno, pues lo maravilloso es que esta música poco la conocemos, pero sigue viva. Sigue viva en uno de esos Méxicos que afortunadamente no existe para las televisoras, ni para los espectáculos, ni para los shows. Porque esta música de tradición tiene la particularidad que sigue generando vínculos, lazos sociales, lazos de creatividad, y es mucho más antes que el dinero, la fama o las investigaciones que se generan alrededor de la música, que también se le llama mexicana. Y bueno, pues por poner algún ejemplo, en la dinámica que se da dentro de la música tradicional mexicana, quienes construyen los instrumentos son las mismas personas que producen esta música y que interactúan con esta música, ¿no? Si uno toca o visita estas regiones, como puede ser el sur de Veracruz, el sur de Michoacán, la música de Tierra Caliente, encontramos ahí a los constructores, a los lauderos que están fabricando estos instrumentos con materiales propios de la región, que sabe uno quién hizo, ¿no?, la jarana o la guitarra que está uno tocando. Y bueno, pues también este programa tratará sobre el origen de la música tradicional mexicana, tomando en cuenta que esta se remonta a un encuentro cultural, en especial de la cultura musical andaluza, que llegó pues a partir de la colonia española, interactuando de alguna forma con la música que ya estaba en este territorio americano por los originarios de este continente, y también con la interacción con las tradiciones culturales de las personas afrodescendientes que vinieron también con la conquista a manera de esclavos. También aportaron gran capital cultural y musical a esta música, que comenzó a gestarse allá por los años de la colonia. Y bueno, pues esta es una razón por la que el estudio de esta música necesita profundizarse en la historia particular de cada región y las dinámicas culturales que se dieron en la conquista. Y bueno, pues vamos a comenzar presentando un son llamado el caballo. Y bueno, pues después de que lo escuchemos hablaremos un poco más sobre las características de dónde y cómo se toca. Y bueno, pues adelantando que vamos a escuchar al conjunto de arpa grande de Antíoco Garibay, de Sicuirán, Michoacán, Tierra Caliente. concierto de arpa grande de Antíoco Garibay, grabado en los años 70 por el investigador Raúl Helmer, un gran etnomusicólogo al que se le deben importantísimas grabaciones. En otro momento hablaremos más respecto al trabajo tan importante de este señor Helmer. Bueno, pero los conjuntos de arpa grande tuvieron un gran esplendor en el occidente del territorio mexicano durante la época colonial. Hasta hace muy pocas décadas eran muy común en esta región de Tierra Caliente, Michoacán y Jalisco, escuchar a los conjuntos de arpa grande. Y bueno, pues una de las características más representativas es que, a diferencia de otras arpas, estas tienen una caja de resonancia más grande que las comunes, la cual hace las veces de percusión, pues esta música no tiene otro tipo de percusión más que el común cacheteo del arpa, ¿no? Como veremos en el siguiente son, titulado La Hormiga, y pues pongan atención un poco en el tamboreo. La percusión, esta es sobre la caja de resonancia del arpa. Y bueno, este son es La Hormiga, también interpretado por el conjunto de arpa grande de Sicurán, de Antíoco Garibay. Como escuchamos, otra de las características de estos conjuntos es que dos violines hacen la melodía. Uno lleva la melodía principal, que se le llama el violín primero, y otro el violín segundo, que generalmente va haciendo una tercera abajo de la melodía principal. Y bueno, durante mucho tiempo la armonía de esta música la lleva una jarana, que actualmente es conocida como guitarra de golpe. y hasta hace apenas unas décadas se introdujo la vihuela. La vihuela es un instrumento que conocemos, es más fácil reconocer, la tocan los mariachis. Es redondita, panzoncita de 5 cuerdas, con una afinación muy similar a la guitarra. Este instrumento se ha generalizado a lo largo del occidente mexicano. Y bueno, pues actualmente la vihuela se puede reconocer en gran territorio y ha sustituido a una gran diversidad de instrumentos particulares de la región. Esto es porque en Paracho precisamente se comenzó a hacer una gran producción de estos instrumentos, resultaron más baratos y resultaron más accesibles, por lo cual es muy fácil encontrarla en varias partes del territorio e interpretando mucha de la gran diversidad de música. Y bueno, pues también otra característica de estos conjuntos de arpa es que ningún conjunto toca igual. Incluso la dotación de instrumentos cambia según la región en la que encontremos. Y bueno, pues a continuación les voy a presentar otro conjunto de arpa grande que es del pueblo de Apatzingán. Esto es el calero con el conjunto Alma de Apatzingán. Este grupo lo seguimos, lo encontramos allá en Apatzingán todavía. Siguen por allá tocando en las fiestas, en los eventos. Y pues por allá andan los compañeros del conjunto Alma de Apatzingán. Y esto es el calero. Thank you. bueno, esto fue El Calero con el conjunto Alma de Apatzingán. Y bueno, pues otra característica muy importante de los conjuntos de arpa grande, pues es la importancia de que tiene el arpa, ¿no? Y el arpero. En aquellos tiempos el nombre del conjunto de arpa era el mismo nombre del arpero, generalmente, como en el ejemplo, en el primer ejemplo, el conjunto de arpa de Antíoco Garibay, pues llevaba el nombre de este señor. Pues conseguir un arpa en aquellos tiempos era difícil, y aprenderla a tocar todavía más difícil, considerando que los maestros eran pocos. En la actualidad son mucho menos. Entonces el arpa es muy importante para estos conjuntos. De hecho, ha sido tan difícil la reproducción de esta música, y sobre todo con la llegada del radio y la televisión, que ya actualmente muchos conjuntos que aún seguimos llamándolos de arpa grande ya tocan sin arpa, quedando solo a dos violines y las vihuelas. Otro fenómeno que se sigue dando es la introducción de trompetas, como se dio en el mariachi, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que surgió el mariachi, se sigue dando este fenómeno de introducir otros instrumentos en sustitución del arpa, por lo difícil que ha sido su ejecución y la transmisión, y el hecho de conseguir un arpa en estas regiones. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar un son interpretado solo con arpa por Alfonso Peñalosa. Alfonso Peñalosa ya es un arpero de la región de Sicurán, Michoacán, que él ya falleció y ya no hubo quien le aprendiera directamente a él, ¿no? Su hijo apenas está volviendo a tomar el arpa. Y bueno, puede decirse que estas interpretaciones pues son únicas, y ya no ha habido quien continúe su tradición y su estilo en el arpa grande. Y bueno, pues esto es el son de la morena, interpretado por Alfonso Peñalosa al arpa solo. Thank you. con este son interpretado arpasola por Alfonso Peñalosa, el son de la morena, pues con este son despedimos esta primera emisión de el programa de Nuestros Cantos desde la Casa Nacional del Estudiante, y pues esperamos recibir sus comentarios respecto a este programa y respecto a toda la programación de la radio en la Casa Nacional del Estudiante. Y bueno, pues hicimos una pequeña semblanza de lo que es los conjuntos de arpa grande del estado de Michoacán, en especial del sur de Michoacán. Y bueno, pues esperamos en la próxima emisión profundizar más respecto a cómo ha sido la dinámica cultural aquí en el sur de Michoacán y cómo los procesos que se han dado, ¿no? Respecto a esta música, la interacción con los fenómenos sociales, con las fiestas, con los eventos religiosos, muy importantes para el desarrollo de la música en todas las regiones de nuestro país y en particular en la región del sur de Michoacán. Y bueno, pues los esperamos aquí en que sigan escuchando nuestras transmisiones desde la Casa Nacional del Estudiante. Muchas gracias, que estén todos muy bien y sigan escuchando música tradicional mexicana.